se l'amor que me diste, dulce como el resto de tu piel, me enamoré de ti sin darme cuenta de lo que iba a suceder. Hoy es tarde para volver atrás, ahora es tiempo de de lo que iba a suceder.